Tanto brodo pa' tocar una, dos, la maldita sea, tío. ¿Qué le tengo, cosa? Thank you. Thank you. Thank you.